que tengas clemencia. Que ahuyentes de mí la tristeza que me hace llorar. Que vuelvas diciendo que todo perdona. Que olvides las horas amargas que te hice pasar. Tristeza que me hace llorar. Que vuelvas diciendo que todo perdona. Que olvides las horas amargas que te hice pasar. Lunes a viernes, punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 46 minutos, está fresquito en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. 6 grados 7, el actual, se viene la lluvia por la tarde. 12 de máxima para este miércoles y le damos la bienvenida a Manuel Callao. Él es de la cooperativa El Descubridor, que junto a Radiográfica está lanzando un radioteatro. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Lucas. Un gusto charlar contigo y con tu audiencia. Bueno, contanos, La Compañía se viene el 7 de septiembre. Qué lindo, ¿eh? La Compañía es la concreción de un sueño, de un deseo, de un grupo de gente que estamos organizados de manera cooperativa, Radiográfica y El Descubridor, y que hemos juntado fuerzas, nos hemos sinergizado para poder concretar este proyecto para llegar a través de las radios comunitarias que organiza Farco, para llegar, decía, a través de ellas a todo el país. Es un proyecto que tiene un grupo de autoras que son Patricia Sangaro, en fin, ya me acordaré los nombres de todas, pues son cinco, y que tiene como eje a un actor popular, digamos, a un actor de barrio que para poder vivir es fletero, que toda su vida soñó con hacer La Muerte de un Viajante, de Arthur Miller, y que a raíz de la crisis todos los lugares donde él trabajaba en su barrio se le cierran, porque claro, el club necesita los salones para generar recursos, para hacer fiestas de cumpleaños o casamientos, y entonces él no puede ni ensayar ni hacer sus funciones ahí, y entonces decide armar un elenco y hacer una adaptación que él tiene de La Muerte de un Viajante, recorriendo digamos los lugares a los que él antiguamente abastecía con fletes, con en fin, con distintas cosas, y comienza a recorrer el país, y bueno, y poco a poco se va dando cuenta que esto gusta, genera, que está bien recibido en cada lugar, y en cada lugar aparecen temas que son caros a esa comunidad. Y es así como pasa por Allen, por Córdoba, tras la Sierra, y todos los temas que van apareciendo ahí. Aparece el tema del fracking, aparece el tema del desmonte, y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Parece mentira, porque uno supone que la pandemia ha cortado toda posibilidad de construcción colectiva, y sin embargo, gracias a Julián, que es nuestro editor mago que de Radiográfica, gracias a él y a la propuesta que elaboró para que lo podamos hacer, bueno, hoy ya llevamos 6 capítulos hechos, que todavía no salió al aire, pero que próximamente saldrá, y tenemos otros 6 capítulos por delante. Bien, bien, bien. Recordemos que en el elenco está Arturo Bonín, estás vos, Manu Callao, está Anaí Gada, está Nacho Ivanbrich, está Alejo Ortiz, está Ingrid Pericori y Julieta Ballina, que justamente habló el sábado con Úrsula en Feas, Sucias y Malas, y que además se van a ir sumando, bueno, ya se va a ir escuchando, actores y actrices de distintos puntos del país, ¿no? Que son convocados o que son parte de las radios comunitarias, porque hay que decir que cuando llevamos esta propuesta a Farco, nos encontramos con que había ficción en casi todas las radios, ¿no? Por ejemplo, en Viedman, Radio Encuentro, en una radio Muchas Voces, en Tras la Sierra, en Córdoba, ya en las sierras, que esto es Capilla del Monte, también en La Mosquitera de Mendoza, ¿no? En La Pampa, en Radio Kermés. O sea que lo que es interesante de esta compañía es que va también asociándose con grupos de actores y actrices del país. Sí, eso fue un proceso que hicimos, esta cosa porteñocéntrica de pensar que todo lo vamos a poder resolver desde acá, nos hizo agua cuando grabamos más dos capítulos, sí. Ponele 3. Ahí nos empezamos a dar cuenta que las voces, nuestras voces, tenían que ver con nosotros, pero poco que ver con los lugares que tocábamos, y entonces pensamos inmediatamente en convocar actores, actrices de cada lugar, y esto nutrió de una manera increíble al proyecto, y es tal cual lo que estás diciendo. Ahora son actrices, actores de cada lugar que se suman al proyecto. Es un poco más trabajo de preproducción, pero lo vamos logrando, y se les hace llegar el libro. Se les dice qué personajes necesitamos cubrir, y las compañeras se van sumando al trabajo, y la verdad es que está empezando a salir un producto realmente interesante, ¿no? Bien, bien, bien. Que además es una compañía teatral que va con una mascota, ¿no? Sí, sí. está tomando, el gato está tomando una dimensión que no se puede creer, al punto que ya se está hablando de construirle un personaje y una historia, ¿no? Porque el personaje ya es, ¿no? Pero ahora parece que le van a construir una historia, lo cual es muy lindo. No se puede escapar el gato, por favor. No, el gato no. Manu, bueno, y esta propuesta de radioteatro de ficción en las radios comunitarias se da en el marco de los 100 años de la radio, pero también en el marco de esta pandemia y de una situación muy compleja para quienes se dedican al arte en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en el caso nuestro, de los actores, las actrices, nosotros fuimos los primeros en retirarnos y creo que seremos los últimos en volver. Es realmente compleja nuestra situación. Y es necesario que los organismos que hacen a la actividad cultural y que de los cuales dependemos bajen una propuesta, porque hay muchos compañeros, compañeras, compañeres que la están pasando realmente mal, al punto de que se están distribuyendo bolsos de comida a través de actores, del sindicato de actores, y a través de la acción solidaria de muchos compañeros, ¿no? Entonces, es necesario dar una respuesta. Fíjate, no quiero ponerme a ensalzar nuestra tarea, pero no es una tarea menor la tarea del actor, del teatro, del cine, de la televisión, de la ficción en general. Nosotros pertenecemos a un sector que contribuye a la reelaboración de la subjetividad de la comunidad. Quien puede y se desarrolla observando y participando en la construcción de la ficción y el público logrando identificación, va nutriendo su subjetividad. Fíjate que Lorca decía que un pueblo que no apoya a un teatro, si no está muerto, está moribundo, ¿no? Claro. Y yo creo que es así, y tenemos que ser muy conscientes de esto y de lo que esto significa, porque la pandemia va a pasar, la pandemia se va a ir como una cruel inundación, pero va a dejar restos, va a dejar cosas que no se van a resolver ya más, y que esto, esta actividad, la ficción, el teatro, la radio, en fin, la televisión, tiene que contribuir a restañar heridas y a construirnos desde ese lugar hacia un mundo distinto, ¿no? Claro. Y entonces hay que darle bolilla. Y con la gran riqueza cultural que tiene la Argentina, no puede ser que haya tan poca ficción en la TV abierta, ¿no? Digo, pues está bien las plataformas, habría que generar plataformas o potenciar plataformas que existen como Cinear, pero a la vez tendría que volverse a los debates que planteaba la ley de medios, que es que tiene que haber un porcentaje de producción argentina que hoy no se está respetando. ¿Dónde firmo? ¿A dónde firmo eso? Sí, claro. Primero y principal, tenemos que tener una ley de medios. Sí. Todavía no la tenemos, esa ley de medios. Y sí, hay que llevar adelante ese proyecto y concretarlo e instrumentarlo. Pero permitime decir que ya no digo más, debería haber, debería existir, debería, quiero hacerme cargo de las responsabilidades que nos toca a los hacedores en este sector. Y por eso el radioteatro, por eso Radiográfica, por eso El Descubridor, por eso Farco, por eso estamos construyendo desde nuestras posibilidades, estamos construyendo lo que consideramos necesario, claro, para este momento, tal cual vos lo estás señalando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí, por supuesto, vamos a seguir luchando por una ley de medios, vamos a seguir luchando para que exista cada vez más ficción, y ficción nacional, y ficción que represente la diversidad del país en el que vivimos, pero a la vez hay que concretar. Tiene que ver nuestra comunidad, la comunidad a la que pertenecemos, nos tienen que ver qué radio queremos, tienen que ver qué teatro, qué cine, tienen que ver lo que nosotros somos capaces de hacer, sí, sí. Porque lamentablemente a veces aparecemos como los chicos que hacemos radio, pero radio es Radio Rivadavia, y somos los chicos que hacemos cine, pero cine son las grandes productoras internacionales, y somos los chicos que hacemos teatro, pero teatro es el teatro comercial importante que tiene sostén a través de grandes empresas, y esto no es así, es exactamente lo contrario. Si existe un reconocimiento a nivel internacional a la actividad cultural que hay en la Argentina, es por el movimiento, por el importantísimo movimiento que hay, que no se conoce prácticamente en la superficie, ¿verdad? Que se conoce muy poco, y nosotros tenemos que hacernos ver y exigir nuestra presencia en todos los proyectos que se lleven adelante, con nuestra participación y con nuestros proyectos. Así es. En reclamar, pero con propuesta y sabiendo que tenemos un plan de trabajo propio. Así Manu, es, finalmente decir que no es casualidad que El Descubridor y Radiográfica hayan articulado, porque justamente somos dos proyectos de comunicación culturales que estamos situados en empresas recuperadas. En el caso de ustedes, en el Hotel Bauen, aquí en Gráfica Patricios. Quiero, antes de despedirte, que cuentes que ustedes, como cooperativa, también dan clases de teatro, que están abiertas las inscripciones. Sí, nosotros somos una cooperativa, el Descubridor es la cooperativa madre que alberga distintas cooperativas que han articulado un proyecto de colaboración mutuo con el Bauen, y somos parte del espacio cooperativo Bauen, que integran La Dignidad, Cítrica, ¿sí? La Poderosa, la cooperativa del Bauen y nosotros. Ahí nosotros hemos puesto en valor dos salas, una para 300 personas, Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, y otra para 70 personas, que es la sala Osvaldo Chacho Dragún. Ahí nosotros funcionamos también con un proyecto cooperativo que es la Escuela del Descubridor. Y bueno, y aspiramos a poder abrirlas cuando pase la pandemia y a resolver el grave problema.